Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres Guarmín y Atiahuinacapa. Soy yo, la Mamani, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Así, de esa manera, entonces, le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 5 de octubre. Las mujeres del municipio Ayata aseguran que ellas mantienen la identidad a través de los tejidos. Las y los pobladores de Achacachi recibieron la noticia del fallo de la Haya como injusta, pero aseguran que no les afectó. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, apoya la producción de quinoa, pero no ayuda a conseguir mercado para las y los productores. Eso y mucho más tendremos en el noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. Las mujeres del municipio Ayata aseguran que ellas son quienes mantienen la identidad del pueblo mollo, porque como se quedan a trabajar la tierra mientras no se necesita cambiar de su vestimenta. Los hombres, en cambio, se van a trabajar a la ciudad y adoptan la vestimenta urbana. Albertina Surco es enfermera de profesión y emigró a los 16 años de la provincia Muñecas Chuma hacia la ciudad de La Paz en busca de oportunidades laborales y de estudio principalmente. Al llegar a la ciudad tuvo que dejar su vestimenta originaria, pero en su pueblo se pone fantilla y liglia, porque allí no se siente observada por su idioma y por su vestimenta. Esta joven explicó que las mujeres son la clave para mantener la identidad del pueblo mollo, porque los hombres fácilmente se contagian de la moda urbana y ya no vuelven a usar su vestimenta originaria. Siempre se visten con lo que hacen ellos mismos. Sus fajas se tejen ellos mismos, la liglia y la fantilla. Todo eso es porque si comprarían, digamos, de aquí la ropa, allá más que todo ellos mismos, entre comunidades así se miran, digamos, dicen, ya ellos están usando y tenemos que mantener la cultura, sí, más que todo las mujeres, ¿no? Pero los varones ya se visten así normal, como de civil, como aquí en ciudad más o menos. Pero las mujeres son las claves que están manteniendo, digamos, la identidad cultural. Sí, eso. Y así sucesivamente, ¿no? Porque las niñas ya igual, digamos, sus mamás ya hacen los tejidos y así como vemos, entonces tenemos ese, digamos, idea de aprender así, digamos, entonces nos enseña. Entonces, de madre a hijo, así, todos más o menos las mujeres sabemos tejer. Entonces, es muy bonito vestirse allá y así, pero quizás aquí no, en ciudad no está tan reconocido, digamos, porque mayormente la gente en campo vivimos. La vestimenta mollo es generalmente negra con bordados coloridos. Las mujeres usan fantillas, una falda de lana tejida con las puntas bordadas, liglia, que es una manta cuadrada, tejido y bordada también con lanas de colores, y también llevan un sombrero hecho de lana de oveja que trae cintas tejidas por ellas mismas también. Rosemary emigró hacia la ciudad de La Paz a sus 14 años en busca de trabajo y estudio. Según esta joven, las mujeres también mantienen la identidad y la cultura, porque tejen su propia vestimenta, no solo para ellas, sino también para los hombres. Esos conocimientos son transmitidas, dice ella, de generación en generación, a las hijas, para que no se pierdan los saberes de la cultura moyo. Rosemary también dijo que la fantilla y la liglia es el sombrero del y lleva sombrero, dejó por la vestimenta de la ropa de chola, para no sufrir más discriminación en la ciudad. Sin embargo, asegura que cuando va a su pueblo, se pone lo que su mamá le confecciona. Es ley que cuando una está en su pueblo, tiene que ponerse sí o sí su vestimenta originaria, señaló esta joven del pueblo moyo. Allá más que todo, todas las mujeres nos vestimos de la cultura moyo, que es fantilla, con chaleco y todo, ¿no ve? Así, ¿en su comunidad haciendo? Sí, todas, desde más pequeñas, desde las niñas hasta que sean jóvenes. Ya. Esta cultura viene desde nuestros abuelos, desde nuestros tatarabuelos, esta cultura viene, ¿no? Cuando nosotros hemos sido ya niñas, cuando ya hemos entrado a la razón, ya con esa vestimenta siempre nosotros hemos crecido. Y así también las madres a nosotros nos enseña esto, se hace así. Las niñas desde chiquitas van aprendiendo a hacer, a tejer, costurar, así. Manualmente todas las mujeres se hacen allá. Nosotros entre conocidos no nos podemos hablarnos de castellano, siempre nosotros de nuestro idioma nos hablamos de quechua, más que todo en provincia Muñecas. Otros sectores hablan también aymara, quechua, pero hay un sector que es pura quechua. Nosotros nos hablamos aquí de quechua y nos dicen, ay, que parecen potosinas, ¿de dónde son esas cochabambinas? No saben que en La Paz hay un sector que habla quechua, no saben, entonces por ese motivo nos dicen, estos son potosinas, cochabambinas, ¿de dónde han venido estos indios? Así nos insultan. Nosotros ya estamos acostumbrados, en sí no tenemos miedo también de hablarnos así ya. Para nosotros sí es normal que nos digan, que nos insulten ya. Allá las señoras, las hermanas salen, se cambian. Casi todas nos cambiamos de eso. Sí, ¿cuánto quisiéramos caminar? ¿Es fácil cambiarse o no así? En principio sí, nos ha costado. En principio cuando hemos llegado nosotros, medio que teníamos miedo, ¿no? Nos sentíamos también diferente, porque con nuestra cultura que es aymilla, chaleco, es más cómodas nos sentíamos. Cuando hemos llegado aquí es bien distinto, ya medio que nos sentíamos medio sin ropa, sí. Ayata es la cuna de la cultura moyo. Este municipio está ubicado en la provincia de Muñecas. Se encuentra a 265 kilómetros de la ciudad de La Paz. Allá aún se conserva intacta muchas costumbres que se ven plasmadas en los quehaceres diarios de sus habitantes. El idioma que más hablan es quechua, pero también aymara y castellano. Las y los moyos viven de la producción de maíz, maní, coca, locoto, ají, calabazas y otros. Y cultivan en tierras, cultivan en terrazas. En este lugar el clima es templado, fuerza acaso. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Ana Alicia Laime, asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo Más, denunció que en la red televisiva Unitel hay discriminación y falta de respeto con el tiempo de las personas, en especial en la revista de la mañana. Según esta autoridad, fue citada en UNITEL a las 7:15 de la mañana, el jueves 27 de septiembre, para que muestre las artesanías que realizan las mujeres de provincia Muñecas. Aprovechando que era la semana de turismo, declaró que a ella llegó 15 minutos antes de la hora indicada y esperó con paciencia hasta las 8:30. Ante su reclamo, le dijeron que no entraría porque tienen cosas más importantes. Nos llamaron del UNITEL, sí, para que vayamos a la revista a exponer las artesanías, pero vía ministerio han llamado ellos. Y como estamos coordinando ambas también, los del ministerio han querido resaltar con representantes de la provincia más ir allá. Y pues nos hemos citado un día antes ir al UNITEL, al 7:15, y como es puntual, estricto en los medios de comunicación, yo me he ido antes, ¿no? Estaba 10 minutos antes de las 7 de la mañana. Llegué temprano, tal vez solita, he llegado cargado con mi guagua, con todo mi epi de artesanías me he ido. Y la señorita me hago anunciar por la portera, creo que es, ¿no? Portera que está y me anuncia. Esa señorita baja, no sé su nombre, baja, me pregunta, ¿qué has traído? Son artesanías que estamos exponiendo, yo le dije, en la galería del artista. ¿Qué más? Son dos palabras nomás que me dijo, y se agarró su celular, se puso a hablar seguramente con el ministerio, se ha contactado y indicando que no va a ser posible la entrevista, que estaba lleno y que no se había confirmado los del ministerio, esos telares tenían que traer, me imagino, no sé, con otras excusas más puso. La asambleísta convocó a una conferencia de prensa para realizar su denuncia, pero solo asistieron dos medios de comunicación, Radio Bartolina Sisa y Deseo. Ana Laime no realizará la denuncia ante el Ministerio de Descolonización porque dice que sabe que la justicia en Bolivia es lenta y cara, pero eso sí quería hacer, que se conozca su experiencia para que ninguna mujer más vaya a esperar en vano, además de sufrir discriminación. Momento, por ejemplo, llegó el ministerio, el representante del ministerio llega a preguntarle nuevamente, pese que a mí ya me han dicho que no. Llega. ¿El ministerio llegó tarde? Sí, un poco menos, pero antes de 7:15 era nuestra entrevista, un poco a las 7:05 ha debido llegar. Entonces, llegamos los dos, hemos vuelto a entrar, ¿no? Entonces, él ya oficialmente le ha comunicado y le dice, no, aquí en el UNITEL el tiempo es oro, tú sabes, no te vamos a dar. Y es ya negativa respuesta, con él han hablado. A mí no se me ha dirigido hasta ese entonces, pero yo creo que ha sido más por el hecho de que cómo he llevado, cómo me he vestido, ¿no? Con esta ropa originaria, estaba con mi barquita y cargado mi guagua, porque yo me he hecho hacer anunciar como asambleísta departamental. La portera dijo, ¿no? Ana Laime, asambleísta departamental de provincia de Muñecas, está aquí, dice que tiene entrevista, sí se ha comunicado por celular. Entonces, no me parece justo, ¿no? No parece justo, y yo quiero llamarle a la reflexión a la señorita, ¿no? Más allá de estas demandas, más allá de que existe la ley de 045, que todos somos iguales. No se ha dirigido a mí. Ni quería hablar contigo. Sí, ha sido muy diferente. En los varios canales hemos visitado, hermana, varios hemos visitado. Han venido aquí a darnos cobertura, pero nunca como ahora, así nunca me han tratado en los ministerios, otras instituciones, nunca me han tratado así, porque esta ropa siempre he usado desde mi nacimiento, así me he graduado, pese que las leyes no habían, la ley de descolonización, de racismo y discriminación, a mí me han querido obligar que me gradúe con traje los profesores, ¿no? Pero así mismo yo he luchado y con mi ropa me he graduado, he terminado en el instituto como técnico agrónomo y así me he graduado con esta mi ropa, porque esto me identifica. Yo personalmente me voy a acercar un poco ahí, que hacer con todos estos problemas que han habido también. Tú sabes cómo está nuestra justicia, ¿no? No quisiera que sea un show nada más, ¿no? Esto yo quiero analizar primero, quiero analizarlo bien, bien, para tomar acciones legales. Sí, pero porque esto es, pues ya, sentar precedente también, ¿no? Que todos merecemos respeto. Sí, todos somos iguales y tenemos unas normativas todas. Ana Alicia dijo que nadie del Ministerio de Descolonización le ha llamado para ayudarle a que denuncie a las instancias correspondientes. Y también dijo que el personal del viceministerio, del ministerio mejor de hecho de culturas, le aconsejaron que no se estrelle ante un medio de comunicación tan grande como es UNITEL, porque ella como autoridad sí o sí va a necesitar de los medios de comunicación. Por eso es que ella lo está pensando y porque también cree que si va a ir a la justicia, no le va, igual va a denunciar y ahí se va a quedar. Entonces lo que quería era básicamente hacer público lo que había sufrido en este medio de comunicación. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Las y los pobladores de Achacachi, provincia Omasuyos, recibieron la noticia del fallo de la Corte Internacional de la Justicia, SIJ, de La Haya, como injusta, pero aseguran que eso no les amarga la vida porque saben vivir las injusticias y por lo tanto, también saben reponerse. Las entrevistas que escucharán las realizamos el día martes 2 de octubre en la ciudad de Achacachi. Johnny, transportista de Achacachi, que viaja hacia las comunidades de la provincia, hacia las comunidades aledañas a la provincia, señaló que se informó del fallo de La Haya en contra de Bolivia y a favor de Chile, pero no le afectó directamente porque él está más preocupado de conseguir el pan de cada día. Además, este transportista dijo que no le ilusionó tanto como a la gente de la ciudad porque sabe que de haber una salida al mar se adueñarían unos cuantos ricos, al igual que en Chile. Sí, hemos escuchado unas partes, pero casi a nosotros no nos interesa mucho. Nosotros no vivimos del mar, cada uno nos sacrificamos de nuestro trabajo, ¿no? Si podíamos vivir del mar, nos afectaría. Pero siempre los chilenos no nos va a soltar el salida hacia el mar, ¿no? No es fácil, es que tiempo ya se han conocido como sus terrenos, ¿cómo se puede decir? ¿Usted alguna vez ha ido allá o no? No. ¿Nunca? No. ¿Qué? No hay plata para ir a pasear, ¿no? Nos dedicamos para mantener a nuestras familias. Este transportista asegura que no le ilusionó. Este transportista, además de que se dedica a ganar el pan de cada día, aseguró que no se ilusionó porque sabe que el gobierno de Sebastián Piñera es de derecha. Más bien, él tenía esperanzas de recuperar la salida al mar con la expresidenta Michelle Bachelet, ya que esta mantenía una buena relación con Bolivia y en especial con el gobierno de Evo Morales. Sandro Alejo, otro achacacheño, opina que recibió la noticia del fallo de La Haya sin desilusión. Según este poblador, él esperaba una noticia negativa porque se trata de un gobierno de derecha. No, mira, eso sabíamos que nunca nos iba a dar el mar, eso ya sabía, solo ilusión había que sí, pero no, eso yo, a lo menos para mí, no, yo sabía que no. ¿Usted no se ilusionaba? No, para nada, no. Para mí normal. ¿Estaba atento o no? No, ya sabía, no he tomado la atención, no. Es que no, pues tantos años, solo hay un dicho que dice, refrán que yo digo, no, si por ahí... Dios es grande, la naturaleza no más puede, nos puede volver al mar sin nada más, pero así en diálogo no, no hay que ver. Juan Chura también es transportista de Achacache y viaja a las comunidades cercanas del municipio. Él se encontraba picheando coca en la plaza principal de Achacache mientras esperaba que lo contraten para un viaje a cualquier comunidad, porque durante todo el día había ganado solo 20 bolivianos. Este transportista indicó que está informado sobre el fallo de la Haya, aunque sabe que él nunca podrá llegar al mar porque no tiene dinero para costear un viaje. Pero no porque eso deja de preocuparle la injusticia que se cometió contra Bolivia. Además señaló que la Haya nos está empujando a que nos enfrentemos en una guerra entre nosotros al no dar ningún tipo de solución. Eso les preocupó más bien a los achacacheños. Aquí Achacache creo que no ha sentido nada de lo que ha pasado, porque a veces con el trabajo cada uno se preocupa en eso. Casi no damos importancia porque... Sí, sé que un poco con este gobierno un poco ha fracasado. Sabía la gente que unos cuantos que va a fracasar siempre, porque el Chile hace tiempo ya se ha doñado, como ya el dueño de este territorio, como nos ha ganado con aquellas veces tiempos, con batalla, todo aquello. Ya es dueño de ellos, ¿no? Ya es dueño ya. Difícil que nos dé también pues, un territorio, ya es de ellos nomás, es pérdida. Ir hasta allá, han invertido un buen dinero, han invertido, ¿no ves? Y esa inversión debían ser. Pensar bien, debían invertir aquí a Bolivia, porque hoy, yo sé que hoy en día hasta salud, no, aquí a Achacache no tenemos ni salud completa, dicen aquí es Achacache, dicen segundo nivel, no hay nada en el hospital, nada, ¿no? Por lo menos para eso hay diferentes provincias también que no tienen de esa forma tanto en la vida de salud. No tenemos equipamiento, nada. En ese debían estar convertidos. Allá, en su cementanito, pues, sabía yo que vamos a perder siempre porque ellos son dueños de tiempo. Chile tiene un poco más que nosotros, más que Bolivia. Aquí no estamos preparados aún todavía, porque allá son más preparados que nosotros. Tienen armamentos, todo aquello. Aquí no tenemos, creo. Tal vez ahora que lo que he escuchado también va a haber guerra. Ahora no solamente nos queda designar o la guerra, sí. Si va a haber guerra, ya hay cuántos más muertos va a haber, si algo nos dará. Si no va a haber, entonces acá de buena forma dialogando. No se ha podido, ¿ve? Pero va a haber siempre guerra, creo que va a haber siempre. A mi punto de vista, yo digo que va a haber siempre guerra, va a haber. Es que es difícil que nos den un pedazo de tierra, ya, eso ya son dueños de ellas. Otro poblador de Achacache, don Francisco Quispe, opinó que él esperó atento el veredicto final de la Haya y, a diferencia de los anteriores entrevistados, sí se desilusionó al saber la noticia negativa. Según él, la culpa es de Evo Morales y de sus ministros que andaban en las comunidades diciendo que desde el 1 de octubre tendremos mar. Bueno, el fallo nosotros contundentemente hemos escuchado si va a estar bien o no. Es que el Evo también se ha alabado, va a haber mar, diciendo. Entonces nosotros estábamos bien alegres pues para recibir, pero sin embargo en la Haya ya lo ha negado todo rotundamente. No tiene nada, pero la cosa, creo que al Evo ya lo han hecho caer todo, ya no va a haber apoyo para el Evo, ya no hay apoyo, porque no está haciendo bien pues, porque tanta plata ha gastado en vano. En vez, no hizo hacer nada. Achacache Evo no ha hecho hacer nada, ni una paja no ha puesto. A Santa Cruz, a Oruro, a Cochabamba ayudará, pero menos a este lado, al altiplano, nada. Erika, comerciante de Achacache, la única mujer que se animó a declarar frente a las grabadoras de Radio Deseo, dijo que recibió la noticia del fallo de La Haya con tristeza. Triste, he recibido triste la información porque teníamos la esperanza de que pueda haber alguna solución, de que podamos salir algún momento, conocer el mar, tal vez nuestros niños, con el tiempo tal vez se pueda solucionar, pero triste. A ver, esperemos también qué es lo que pasa en estos días, cómo el gobierno trata de ayudar, de ver otras alternativas para ver cómo podemos salir al mar. Todos, casi, yo creo que todos tenemos la esperanza de que sea a favor, pero ha sido... No hemos tenido tantos votos, entonces. Recordemos que el lunes 1 de octubre por la mañana recibimos la noticia de que el fallo de la SIJ fue a favor de Chile. La Corte votó 12 contra 3 y desestimó todos los argumentos del país. Y esto se llevó a cabo en la ciudad de holandesa de La Haya. Noticiero de las Mujeres. Teseo 103.3. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Somos Mujeres en Busca de Justicia. Atendemos procesos familiares como divorcios, asistencia familiar y homologaciones. También atendemos procesos penales, es decir, violencia contra las mujeres, feminicidios, violaciones y abusos sexuales. Verdadero amor yo te di y no me quisiste porque... Atendemos por orden de llegada, de forma gratuita, sin racismo y sin burocracia. ¿Saben por qué? Porque somos un movimiento social y esto para nosotras es una lucha política. Olvidarme de tu querer, me iré muy lejos de aquí. No atendemos a hombres ni violencia entre mujeres porque somos un movimiento feminista. Y además porque el problema de violencia contra las mujeres es un problema estructural. Nuestras conciliaciones son totalmente respetuosas dentro del marco de la legalidad y la forma más rápida y sencilla de obtener justicia. No tengan miedo los hombres de venir. Yo los voy a atender y vamos a solucionar sus conflictos de la forma más sencilla. Atendemos de lunes a viernes en la Casa Roja de las Mujeres Creando, en la 20 de octubre entre Aspiazu y JJ Pérez, de 9 a 12 y de 3 a 6. Pero cuando nuestro trabajo está lleno, cerramos puertas 11 de la mañana en la mañana y 5 de la tarde por la tarde. Ay, negrito, me iré. Ay, negrito, no volveré. Olvidarme de tu querer. Me iré muy lejos de aquí. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Ven y aprende a defenderte, a sentirte segura en tu casa, la calle, la oficina, tu colegio, el mercado, en la fiesta, en la asamblea, en la U o en la disco. Contra la violencia machista. Autodefensa feminista. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Para mujeres de 7 a 99 años, mínimo grupos de 8 y máximo de 20 participantes. Vamos allí donde tú nos necesitas. Colegios, barrios, provincias, sindicatos. Tenemos costos populares. Puedes contactarte con nosotras llamando o escribiendo al WhatsApp al 719-320-50 o a la Virgen de los Deseos en la 20 de octubre entre JJ Pérez y Aspiazu. Te esperamos. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha. noche florece del amor, porque en ti me veo yo. Libertades, esperanzas. Teseo 103.3. Guarminio Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. La justicia en Achacachi no es gratuita y las audiencias no se llevan a cabo en alguno de los idiomas originarios. Las y los demandantes o demandados tienen que conseguirse traductores y pagar con su dinero cada audiencia. Natividad Mamani esperaba su turno en la puerta del Tribunal Distrital de la Justicia de Achacachi el día martes 2 de octubre. Tenía audiencia fijada para las 16 en punto, pero se suspendió porque el juez no llegó a Achacachi. Por lo tanto, doña Natividad tuvo que retornar a su comunidad sin resultado alguno. Comentó que las suspensiones son frecuentes y que a fiscales y jueces no les importa si la gente venga desde sus comunidades lejanas. Tampoco respetan sus horarios de trabajo porque atienden de 9 a 12 cuando su horario de trabajo es de 8 y media a 2 y media. Y en las tardes abren de 3 de la tarde a 5 de la tarde y luego se van hacia la ciudad los fiscales y los jueces. Ani con las loras que tiene que se poco suspende como que nakio. Inako. Mm, nakio. Ka montaña marti. La pasata. Ka oxgasta. Sapa 50 bolian gasta. Ya, 50 bolian sapa hutta. Oh, sapa hutta. Ka oxga. Kam juez anu ke tan ka fiscal anu ke tu. Ka ox abogado corta. 250. 250. Más caro. Lo más caro. Mhm. Ukata Jumanaka chaha kamsaptans fiskala tanot ki kiti sanot ki fiskala khani na ya fiskala khani re kiot ki hoy chaha usata tsare ki usi sihit usun aka fiskala na ga khoy sun ga hanach sihi u kama borlas borl ma hugit kama ki ani o ist kama git mali kumbu kit sum. Ahí estaba doña Natividad que nos decía que los fiscales o los jueces todo el tiempo los suspende y a ellas ni el abogado ni los traductores que llevan no van en vano, sino que les cobran igual nomás. Esta comunaria nos contó que su caso es por disputa de herencias de tierra entre hermanas. El conflicto empezó cuando la hermana menor quiso quedarse con toda la herencia que dejó su padre al morir. La familia intentó dar solución a su caso con la justicia comunitaria, pero no fue posible por la parcialización de los dirigentes de su comunidad. Desde hace 4 años viaja cada semana hasta la ciudad de Achacachi junto con su abogado, que le cobra 500 bolivianos cuando se lleva a cabo la audiencia, y cuando no se lleva le cobra 250 por audiencia. Aunque esto se suspenda, su abogado igual nomás le cobra, también sus traductores. Según esta comunaria, los traductores le cobran entre 50 y 20 bolivianos, lo más barato. La mayoría de las veces contrata a la gente que está en Achacachi mismo, a alguna mujer que está vendiendo, pero que sabe hablar aymara y castellano, entonces contrata. A veces tiene que llevar gente de su confianza desde la ciudad o si no, desde su comunidad. Hane aymariat. Natividad decía que ninguna audiencia hasta ahorita en los 4 años que lleva su demanda no ha visto en aymara, por lo tanto tenía que ella conseguirse una traductora. A veces le traducen bien, a veces no tan bien. Así está la justicia acá en Achacachi, decía. Flora Casas, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Unidad Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, acompañaba a una mujer de la tercera edad que había sufrido avasallamiento de su tierra en su comunidad. Explicó que su apoyo es gratuito, pero las personas a quienes acompañan les pagan sus pasajes y a veces hasta le invitan almuerzo de cariño, dijo esta funcionaria. Informó que los casos que se presentan en Achacachi generalmente son de despojo, avasallamiento de tierra, violencia doméstica, violaciones a niñas y adolescentes de parte de, generalmente, de primos y hermanos. Virginia habla aymara y aseguró que ella nunca ha sabido de una audiencia en aymara en este municipio. Si el fiscal sabe aymara, el juez es lo que no va a saber, ¿no? Entonces, para esos casos necesitamos siempre un traductor, entonces... así se lleva a la audiencia. Bien sería que todos sepan hablar aymara, entonces con eso sí puede llevarse, sí, la audiencia. Y ahora acá ustedes tenían una traductora, ¿no? Sí. ¿Es parte de la fiscalía eso o ustedes tienen que contratar? Nosotros somos lo que tenemos que contratarnos, los traductores. Sí, una persona de confianza. ¿Cuánto sale una traductora? En este caso casi nada, porque la parte afectada, o en este caso la víctima, es la que tiene que rogar al testigo o el traductor, entonces tiene que ser gratuito, ¿no? Así es la justicia, pero si tal vez es gratuito. No, tiene que colaborar. Gratuito, sí. Pero la justicia es gratuita, compañera. Usted que está andando en esto para la gente de las áreas rurales. Sí, la justicia es gratuita. Sí puede ser, digamos, pasajes tal vez, ¿no? Sería un gasto también, ¿no? Pero el abogado, pero, ¿cuánto te sale? El abogado, por ejemplo, nosotros día. Tenemos el sueldo y nos no pedimos, no podemos, no pedimos ni un centavo a la víctima para que paguen, ¿no? Como un abogado particular. ¿Y los pasajes? Sí, algunos momentos nos colaboran y algunos momentos nosotros tenemos que sacarnos de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, la justicia es gratuita y tiene que ser así. Sí. Pero las fotocopias, todo eso. En eso sí se gasta. Sí, ¿para qué decir? Se gastan las fotocopias, bueno, venir, mirar las audiencias unas 2 veces, y se suspende muchas veces la audiencia, entonces cómo se suspende, a veces es venir en vano, y la parte afectada más que todo los pasajes se gasta, venir, y hasta nosotros mismos, entonces, cuando se suspende más que todo es un perjuicio, ¿no? Beltrán Quispe, fiscal de Achacachi, dijo que la justicia es gratuita porque ellos no cobran a la gente, pero sí deben pagarse sus copias, pasajes y abogado, porque tienen que porque además también no hacen en aymara las audiencias, porque sería costoso transcribir para el archivo. Este fiscal aseguró que sabe aymara, pero no solo sabe su nombre y no lleva la conversación más adelante. El noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. El gobernador Félix Patzi fomenta la producción de quinoa en la comunidad Halsuri de provincia Gualberto Villarroel, pero no ayuda a buscar mercado para las y los productores. El día lunes, 1 de octubre, el gobierno departamental convocó a los medios de comunicación para informar que la gobernación ayudó a la producción y las y los comunarios llegaron hasta la ciudad de La Paz, trayendo a Aptapi en agradecimiento al gobernador. Pero Félix Patzi les hizo esperar 2 horas para hacerles decir que lo disculpen porque no llegaría al acto. Cristina Mamani es productora de quinoa de la comunidad Halsuri de la provincia de Gualberto Villarroel. Esta comunaria declaró que este año no tuvieron buena producción por las lluvias, por las intensas lluvias, porque la quinoa se produce en espacios no tan húmedas. Cada año según más o menos 5 hectáreas, 6 hectáreas más. ¿Y de eso cuántos más o menos quintales de quinoa cosechadas? De cada hectárea, hay veces produce bien, hay veces no también. Hay veces siembramos tupido, hay veces no también, así. De una hectárea sale por lo menos 10 quintales nomás. Ya. Sí. ¿Y cuándo es el peor de los momentos, casos, digamos? 3 nomás, sí. Sí. ¿Se entran en pérdida? No tenemos mercado local. Sí, hay nomás a los revendedores. Hay nomás, no vendemos. Quisiera que haya. Revendedores nos compra con 400, 380, según. Hay veces baja, sube el precio, ¿no? Entonces están, no, o sea, no siempre tienen un precio así fijo, digamos. No tenemos fijo. Sí. ¿Y usted ahí en su pueblo nomás vende? ¿En qué feria vende? En feria de Escaloma. Ay, un jueves. Uh-huh. Hay una feria. ¿Y cuántos quintales va lleva para vender? Solo para nuestro sustento de una semana nomás llevamos. No tenemos una cantidad de quinoa. Sí. ¿Y si quieren vender, digamos, cantidad, hay posibilidad de traer? ¿Hay carros que salen desde su comunidad para llevar a la feria? Nos queda lejos. Quisiera que llegue más que todo camino. ¿De cuánto en cuánto usted entonces lleva para vender a la feria? Para sustento a la familia, un quintal, o a veces nos falta siempre 2 quintales, así más. Edwin Mamani, director del Servicio Departamental de Agropecuario de la Gobernación de La Paz, dijo que este año ayudaron a producir a 174 familias de la comunidad Halsuri que se beneficiarán, con la producción de la quinoa. Además, este funcionario señaló que ellos no son los responsables de buscar mercado, pero a pesar de ello, buscaron para vender, verán para vender esta producción de este año, pero no saben a dónde venderá. Hemos trabajado esta producción en el municipio de San Pedro de Curaguara, en el cantón Halsuri, que corresponde a la provincia de Gualberto Villarroel, ¿no? En esta zona es muy apropiada para la producción de quinoa. La especie que hemos cultivado es el achagrano, ¿no? Entonces, dentro de este programa también hemos implementado la seguridad alimentaria, ¿no? De los 1.603 quintales producidas, 230 quintales se han quedado con las familias beneficiarias, es decir, se han repartido entre los 74 beneficiarios. Es la primera vez, es nuestra primera experiencia, y debido a que esto creo que hemos tenido éxito, y seguramente ahora estamos implementando en otros municipios de las cuales esperamos tener mucho, o sea, mejorar el rendimiento de producción. Para desarrollar este programa hemos, nos hemos coparticipado, en realidad el municipio con la gobernación. El municipio ha participado, ¿no?, con el roturado, rastreado y sembrado del suelo. Nosotros hemos apoyado con el tema de combustible, asistencia técnica, semilla, control de plagas y enfermedades, ¿no? Todos los detalles que se necesitan para producir la quinoa. No, nosotros no somos unidad destinada para la venta, sino, sin embargo, nosotros somos los productores, ¿no? Entonces, pero sin embargo hemos hecho la conexión al mercado con los hermanos. ¿Con qué mercados? Es un mercado a una empresa unipersonal, ¿no? En realidad es una beneficiadora. Catalina Flores, comunaria de Halsuri, es productora de quinoa desde el año pasado, porque los anteriores años producía de todo para que su alimentación sea equilibrada. Ella tiene 3 hijos que emigraron hacia Chile, que emigran hacia Chile cada cierto tiempo, y allí trabajan unos 2 a 3 meses, luego vuelven a la comunidad para seguir ayudando en la producción. Esta comunaria dijo que las y los jóvenes emigran temporalmente hacia las ciudades más grandes como La Paz, Oruro, Cochabamba, y algunos se van a Chile y Argentina para emplearse en la agricultura, ya que ellos saben cuándo es época de siembra y cosecha. Huarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Chiva. En este espacio, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Moyubiri, la presidenta, la vicepresidenta de la central del TIMNIS. Y ella hoy nos hablará sobre las alianzas que están haciendo con otros sectores de los pueblos indígenas allá en el territorio de Tierras Bajas. Yo chopo, me novio no, pata novio no, asamro con rigi, no tiene chico tetones chivivo, no tiene oso territorio tipo. Radio escucha la prensa y todo, hasta el rincón de todo Bolivia y también no internacionalmente. Mi nombre es Cecilia Moyoviri Moya, soy la vicepresidenta de la subcentral TIPNI. Siempre estamos viendo, ¿no?, todo esto que siempre venimos con la defensa de la madre naturaleza. Y más que todo, ¿no?, la madre tierra, ¿no?, es la que siempre estamos nosotros en defensa. El agua, porque es vida para nosotros, la tierra es vida para nosotros y la naturaleza es vida. ¿Por qué digo estas 3 cosas vida? Porque sin el agua no vivimos. Sin la tierra tampoco vivimos, porque ahí cultivamos nuestros productos, nuestros alimentos. La naturaleza nos da aire puro y por eso seguimos viviendo, ¿no? Y por eso es que estamos en esta defensa. Hoy día estamos en este taller, estamos buscando alternativas para que nuestras organizaciones, las dirigencias estén sólidos. Y también, ¿no?, decirle al gobierno boliviano que deje de manipular a los supuestos dirigentes que están cooptadas por él, y también al gobernador de aquí del departamento que deje de estar manipulando a la dirigencia supuesta, ¿no? Que algunas comunidades que también están ya con este problema de que sí, ellos piden carretera, pero es por la manipulación. Ahora nos estamos unificando más, estamos acercándonos entre todos los territorios que somos amazónicos para poder enfrentar este abuso y este atropello por parte del gobierno y por parte de la gobernación, porque nos siguen engañando con proyectos, diciendo cuando nos ofrecen una escuela, nos ofrecen un centro de salud, pero eso pues es su deber de un gobierno y también como la gobernación, ¿no? Entonces eso nosotros estamos viendo esto, porque siempre nos toman con un engaño de esa forma, ¿no? Entonces ahora los pueblos indígenas estamos despertando fuertemente, porque fuimos nosotros también que lo pusimos al gobierno y al gobernador acá por nuestros votos, vemos, apoyamos, pero no para que nos sigan engañando y nos sigan estrujando la cara. No todos, digamos, los hermanos campesinos, como ya también acá dentro de Tierra Baja tenemos campesinos, pero no son esos campesinos que avasallan. son campesinos que ven también cómo defender la naturaleza. Y entonces nos estamos unificando con todos los pueblos indígenas o los territorios, más que todos los territorios, para poder sacar nuestras voces y comunicarnos, o sea, entendernos, ¿no?, la defensa y la lucha que vamos llevando. Y en eso estamos trabajando ahora, para que así seamos escuchados. Y entre todos, si un problema tiene el otro territorio, el problema no es solo por ese, sino todo, todo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora, para que todos nos unifiquemos, y tenemos que ser ya más preparados para poder llevar adelante la defensa y que seamos escuchados. Es que aquí, de tierras bajas, en Amazonía, tenemos ya campesinos, ¿no?, que ya han emigrado, que han entrado a ocupar territorio. Y entonces ellos ahora nos están escuchando que nosotros, los territorios, no es para negocio, no es para regalar, sino que nosotros verdaderamente la cuidamos y la protegemos. Entonces ellos tienen que entrar, tienen que entender de que no es desarrollo productivo cuando estamos deforestando, estamos echando químico a las plantas, estamos fumigando. Entonces eso no es, pues no, sino que estamos matando la tierra. Después la tierra muere, ya no es fértil para sembrar, para cultivar. Entonces, como ellos tienen ese mecanismo de hacer ese trabajo, mientras que nosotros los indígenas no vamos con ese trabajo. Entonces, y por eso hemos tratado de que nos reunamos ambos, tanto como ellos y nosotros, y coordinemos, y que ellos nos entiendan a nosotros, ¿no? Y entonces ese es el trabajo que estamos llevando hoy día y mañana más. El encuentro que estamos llevando, mire, ha sido bien, porque justamente ellos también ya ven, ellos están viendo, porque ellos tienen pocos territorios y siguen avasallándole, siguen quitándole, y es por eso que ellos han emigrado para venir acá. Entonces ellos ya dicen, tienen toda la razón, que ustedes, nosotros pensábamos que ustedes no querían el desarrollo, no querían esto, y había sido por esto. Entonces claramente ahora ellos están entendiendo por qué nosotros nos oponemos, por qué nosotros, porque verdaderamente queremos, y no lo hacemos porque nuestro capricho, no, sino porque, que quede bien claro esto, le hemos dicho a ellos, ellos han entendido, la naturaleza, ella no es que ella nos necesita a nosotros, sino que nosotros como seres humanos, nosotros la necesitamos a ella, porque nos da aire puro. Por ejemplo, la naturaleza se recibe, pues no todo lo que llueve, cae lluvia para los sembrados en los cultivos de chaco, en los ríos también para los peces. Entonces, son cosas que ellos están entendiendo ahora. Ellos también han dicho, sí, tenemos que defender, tenemos que hacer, tenemos que cuidar el poquito de espacio que tenemos. Entonces, estamos un poco ya viendo, ¿no?, de que ellos también piensen en la defensa y no piensen en la destrucción, y estamos recomendando que ellos pasen esta comunicación para toda la gente, ¿no?, que son campesinas, que no piensen que, bueno, pues hacer desbosque de monte es desarrollo, sino que eso es depredar y matar la madre tierra y la naturaleza. Que quede bien claro, el campesino que trabaja, el productor que trabaja así, sin utilizar maquinaria, sin utilizar químicos, sin utilizar transgénicos, esa gente son que entiende. Pero aquí, si hablamos con el intercultural o el terrateniente, ese no nos va a entender, porque es el que quiere todo acabar y terminar. Es que hay que diferenciar aquí que hay campesinos que ya también ellos entienden por qué se defiende la naturaleza, pero el intercultural, por ejemplo, el avasallamiento de los cocaleros, esos son gentes que no entienden, son personas que están, como se dice ya, metido a su cerebro con eso de ser los grandes empresarios, los grandes, ¿no? Porque el intercultural, lo único que ellos hacen, ¿qué hacen? Es quitar los terrenos a los mismos indígenas. ¿Qué le hacen? Le compran o lo alquilan, y de ahí, cuando ya acuerdan, ya la tierra está ya, pues ya está muerta, y a veces ya lo compran, pero ¿qué hacen? Es para comercio. Cuando acordamos, ya hay un letrero, dice terreno en venta, lote en venta, y esa es su cultura de ellos, que hacen eso, y ahí van despojando a los indígenas, van despojándolo, porque eso es su mira de ellos, y para ellos es el progreso, es el desarrollo de negociar con la tierra. Nosotros acá, por ejemplo, como estamos rodeados de municipios, de provincia, por ejemplo, está el municipio de San Andrés, está el municipio de San Javier, están las otras subcentrales donde los campesinos han entrado, pues no, ellos ahí a agarrarse tierra. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo las organizaciones indígenas? Ellos han invitado a ellos que vengan y escuchen este debate que nosotros día a día estamos haciendo nosotros como indígenas, que siempre desde 1990 hemos luchado, hemos defendido, hemos pedido que se nos respete la madre tierra, la naturaleza. Entonces eso no es nueva cada vez. Entonces ahora ellos tienen que entender por qué nosotros estamos así y por qué ellos también tienen que sumarse a esta defensa, y no es porque nosotros no querramos, digamos, como ellos quieren entenderlo, ¿no? Para ellos deforestar 100 hectáreas, 200 hectáreas, pucha, es progreso, pero sin embargo estamos acabando y estamos acabando, ¿no? Nosotros como seres humanos. Y estamos reunidos San Andrés, San Javier, esos dos municipios, y la otra es la subcentral Bella Selva, que también están atacándole los avasalladores y chimanes. La primera vez ahora es que se lo ha invitado a ellos para ver, escucharle también cuál es su posesión, ellos, de ver, ¿no? Porque era necesario enterarnos así de sus palabras, de ellos, cómo lo ven, cómo se sienten, cómo están. Entonces era muy importante que nos reunamos con ellos para ver, porque era preocupante, ¿no? Porque siempre nosotros pareciera de verdad estamos hacheando, ¿no? Que el campesino es el avasallador, el campesino es esto. Entonces teníamos que enterarnos, porque ahí se ha identificado de que hay campesinos que son agricultores, que no son cocaleros, que no son traficantes de tierra. Entonces había habido esas personas así, ¿no? Y eso es lo que quiero aclarar, que nosotros estamos haciendo, ¿no? Para conocernos, con quién estamos, vecino con vecino, por ahí. Era muy importante conocernos para ver y escucharles a ellos, y ellos que nos escuchen a nosotros, porque eso se trata. Y cómo tenemos que llevar adelante la defensa y cómo tenemos que unirnos para que así el gobierno no tenga que estar ocupándose en dividirnos, en hacernos pelear, ¿no? Gracias, un saludo a Radio Escucha. Tienen que escucharnos, y a mí me parece muy bien que esas voces lleguen a todos para que ellos nos escuchen, que nosotros seguimos en resistencia, en defensa de la naturaleza. No nos cambia nadie esa idea, porque tenemos que lograr a ese objetivo para que mis hijos y mis bisnietos conozcan la naturaleza. Quienes les habla es Cecilia Moyoviri Moye, es la vicepresidenta de la subcentral del Parque Isiboro-Secure, que es recomendada por 64 comunidades, y que nosotros estamos día a día para dar a conocer al pueblo boliviano que seguimos en resistencia y en defensa de la naturaleza. Y con esto yo quiero despedirme. Muchísimas gracias. Guarminio Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Bueno, con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Espéranos de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Hasta el próximo viernes, entonces. Guarmín y Atiahuinacap, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.